¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión en la cual venimos a darles la buena nueva, venimos a traerles noticias, venimos a mostrarles lo que estuvimos investigando durante mucho tiempo, pero no únicamente yo, que podría ser la parte sesuda o sejuda, no sé cómo catalogarlo, sino tenemos la parte atractiva e inteligente del otro lado de la línea. Cris Mendoza, ¿cómo estás, Cris? Hola, Dan, bienvenidos todas y todos, los que están conectándose por primera vez. Y los recurrentes, pues córranle, córranle, únanse, anden. Exactamente, en este mismo momento estamos transmitiendo en las plataformas de costumbre y aquí es donde hago el pequeño aviso. Si nos están viendo en mi perfil de Facebook, porque de repente por ahí también se comporte y ya vi que hay una persona por allá, entonces nada más el aviso. Estamos en Twitch, de hecho ahí tienen la dirección, para que vean, no tengo nada que esconder. Ahí tiene mismo la dirección de Twitch donde vamos a continuar. El chat ahí se va a poner súper bueno, entonces, ay, Cris Mendoza ya lo compartió. Cris, voy a borrar esto para que todo el mundo se vaya a Twitch y miren, para que vean que no... No, ya estoy compartiendo para que se vayan a Twitch también. Yo comparto todo. Pues bueno, ella es compartida, entonces usted no se fije que acá el amargado esté tratando de cambiar las cosas. Pero, ¿para qué cambiar las cosas si de repente sí funcionan como este bonito programa? ¿Este programa de qué se trata, Cris? ¿Para qué nos juntamos? A ver. Pues nos juntamos desde hace ya harto mes. Harto mes, son nuestras primeras 40 primaveras. No es cierto, no son primaveras. Son 40 meses en los que nos juntamos a hablar de las recomendaciones que encontramos Dan y yo para ver en internet. Pueden ser series largas, series cortas, películas, de todo tipo de películas, documentales, ficción, etcétera. Y pues básicamente hacemos una curaduría de 3 películas cada uno durante cada episodio, mes con mes. De eso se trata. Exactamente, para esto es para lo que estamos aquí reunidos, queridos hermanos. Gracias, porque ya vi que ya empezó a llegar toda la banda en Twitch, que es donde efectivamente pelamos sus comentarios. Recuerden que si tienen recomendaciones, comentarios, tips, mentadas, quejas, sugerencias, lo que sea, pueden escribirlo, aquí no hay censura y van a aparecer aquí en la parte de abajo, y ya si son relevantes, los estaremos mencionando correctamente en el programa, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ponerle Jorge al nene, vamos a ver de qué lado más caliguana, por qué llora el cocodrilo y por qué no pasamos a las recomendaciones. Una pequeña mención también antes de que vayamos a más adelante. Recuerden que este y muchos programas más que estamos elaborando se llevan a cabo gracias al apoyo que nosotros recibimos en Patreon. Entonces, en Patreon, que aquí lo tenemos, patreon.com/churrosypalomitas, con todo gusto les aceptamos los centavitos que les sobran. Y por ejemplo, aquí hay un detalle que ya lo hemos mencionado, pero si ustedes le caen aquí a la página, pues ¿qué creen? Los Patreons ya tenían desde antes las recomendaciones que les vamos a decir ahí con la lista y con las ligas, les llega a ellos primero, pues porque a final de cuentas, privilegios de los Patreons. ¿Para qué les digo que no? Sí. Y gracias a ellos también estamos elaborando algunos episodios especiales ya con temas más, ¿cómo decirlo? Más de fondo. De hecho, a Cris le mandé un teaser hace rato, entonces ella sabe mejor que yo de qué va el siguiente episodio y pues con calidad a la que están no acostumbrados, porque a ustedes les gustan las porquerías, aquí les damos buena calidad. Ay, no, sí. No, si están aquí es que no les gustan las porquerías y están cambiando de opinión. Exactamente, entonces con la calidad que los tenemos acostumbrados e incluso más, ahí va a estar. Y ¿por qué no arrancamos, Cris, con tu primera recomendación, la cual, si no me falla la memoria, si no me falla el tanteo, pues, se trata de absolutamente todo o algo así, ¿no? Sí, esta... Bueno, mis recomendaciones de este día van, o de este mes, en realidad, son 2 películas que podemos ver con toda la familia. Y lo he pensado porque de repente me preguntan qué ver con mis papás. O sea, gente más o menos de entre 30 y 40 me preguntan qué pueden recomendarles a sus papás y de repente sí es un poco complicada. Les juro que se me cierra la cabeza de qué. Pero esta película es para todo mundo, o sea, no necesariamente para papás, es para todo mundo. Es una película que pueden encontrar de renta en YouTube. Se llama Absolutamente Todo. Es una comedia absurda, pero la verdad es que está muy divertida. Lo que vi, lo que les voy a recomendar, me ha sorprendido gratamente. Las 3 recomendaciones me han sorprendido gratamente. Entonces, esta trata de un grupo de alienígenas que van por el universo, literalmente, eligiendo quién, qué especies o qué, y qué planetas son dignos de subsistir. Y para eso hacen una prueba a los seres que viven en el planeta determinado. Y así van por el mundo, no, por el universo, la verdad, destruyendo planetas. Y le toca a la Tierra. Y entonces hay un muchachito ahí, bueno, ya no está tan muchachito, un hombre. Está en la flor de la juventud, ¿qué te pasa? Bueno, o sea, un caballero de mediana edad, todavía joven. Es el elegido por randomly, ya saben, así sin al azar, y obtiene poderes. Literalmente él puede hacer absolutamente todo. Y tiene 24 horas para probarle a estos marcianos, estos jueces, si nuestra raza es digna de subsistir o, como todas las demás antes probadas, cuello. ¿Qué va a pasar? Es un poquito como esta de Jim Carrey que se convierte en Dios. O sea, podría parecer esa premisa, pero la verdad es que es divertida. A pesar de que hay marcianos, en serio, la van a pasar bien. O sea, no es tan churro como suena. Y ya. Está en YouTube. Ok, Absolute Anything, absolutamente todo. La pueden encontrar. Simon Pegg, como bien menciona Chris, es uno de los probablemente... autores y actores, porque él también escribe y dirige y cosas por el estilo, no es nada más actor, más reconocidos. Entonces pues ahí pueden echarse un buen clavado y al parecer pasarse un muy buen momento, ¿verdad, Chris? Y sale esta Kate Beckinsale, que no puedo pronunciar su nombre, que sale guapísima. Entonces tenemos atractivo visual femenino, masculino no tanto. Pero está muy divertido. ¿Qué? ¿A ti te gusta Simon? Me cae bien, me encantaría echarme unas chelas con él, o sea, hasta ahí, ¿no? Pero bueno, no, y sí, Kate Beckinsale, sí, como no, sí le doy la hora y todo lo demás, y mañana también, ¿por qué no? Recuerden, aviso y comentarios, si están viéndonos con sus mascotas, pueden mandarnos sus fotos y las estaremos pasando. Fue la sección que inauguramos la otra vez, que estuvo bastante cotorra. ¿Y qué creen? Curiosamente, de Simon Pegg pasamos a alguien, a un documental una iglesia a la cual yo soy ministro ordenado o ministro religioso. Quienes me conocen desde la época de la... cuando yo daba clases en la Universidad Tecnológica de León. De hecho, sabían que yo promovía abiertamente esta religión, precisamente por lo que esto implica. Y pues me dio mucho gusto cuando vi que finalmente un documental enfocado en la misma... ya estaba disponible. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues estamos hablando de Joe Pastafari, una historia del monstruo del espagueti volador, o I Pastafari. Este documental se enfoca precisamente, no es un documental a fondo, también cabe destacar esto, no crean que van a ver aquí acerca de la religión todos los detalles, pero sí es como que una onda introductoria en caso de que no conozcan nuestros lineamientos, en qué creemos, por ejemplo, que nuestro paraíso está compuesto de volcanes de cerveza y un montón de strippers, pues ahí van a ver muchos de los lineamientos. Y precisamente se trata acerca de muchas de las complejidades para que las personas actualmente reconozcan esta religión, que como vieron ahorita en el tráiler, se menciona que es la religión moderna de mayor crecimiento en la historia. Ya llevamos más de 10 años promocionando esto y pues hay gran seguimiento. Tenemos distintos rituales, que es lo que estamos viendo aquí. Tenemos, por ejemplo, una boda pirata. Estamos viendo a todos mis hermanos y compañeros con parte del attire, parte de la vestimenta formal precisamente que tenemos que usar. Porque es parte de lo que tenemos que estar vistiendo. Me disculpo porque, de hecho, igual ahorita lo saco porque lo dejé guardado por allá. Ya estoy tirando el micro por la emoción para que vean cómo me emociona que finalmente se esté promoviendo esto. Y bueno, dura aproximadamente 1 hora 16 minutos, entonces es un documental corto. No crean que va a ser así como que, ay, entonces en el primer día se apareció el pirata Mose y de las 10 mandamientos se le cayeron 2 y por eso tenemos 8 condimentos nada más en nuestra religión. Pero pues es bastante ameno, bastante divertido. Yo honestamente me emocioné bastante cuando lo estaba viendo, hasta estaba mandando fotos no me acuerdo si en Facebook o en Instagram, con el attire y todo. Porque honestamente es una religión que merece mayor difusión. Y si ustedes, amigos, No están tan felices con su religión, pues ¿qué creen? Vengan a calar la nuestra, ahí están cordialmente invitados. Y si no les gusta, pues regrésense, seguramente los van a aceptar allá en la región en la que estaban, entonces no hay ninguna bronca, tienen esa garantía. ¿Dónde lo encuentran? En Prime Video, está incluido precisamente ahí para que, si tienen la suscripción, puedan ver este documental subtitulado. Y pues ahí lo tienen. Yo, Pastafari, una historia del monstruo del espagueti volador. Ramen, hermanos, ramen. Quiero verla. O sea, te lo juro que ya dije, quiero verla. Dale, está. 2 minutos, o sea, literalmente ves los primeros 2 minutos y ya me dices, si nada, qué aburrido, o si te lo echas. Pero ya me platicas qué tal te parece, ¿eh, Cris? Va, te lo prometo. Bueno, mi siguiente recomendación es una serie que sí, generalmente Dani y yo no comentamos, no recomendamos, no, más bien no comentamos series y películas que están en boca de todo mundo cuando están así en su esplendor. Generalmente las recomendamos antes, en especial Dan, antes de que salgan y se vuelvan muy populares. Y en esta ocasión fue lo contrario. Yo les voy a recomendar una serie que hace unas semanas estuvo, no fue así como el gran boom, pero sí varias personas la estuvieron comentando y yo finalmente acabo de verla y la verdad es que me súper enganché y me encantó. Estoy hablando de Upload, está en Amazon Prime Video y es una serie corta. Bueno, en la primera temporada es corta, son como 8 episodios, 6 episodios de media hora, una cosa así. ¿Y de qué trata? Bueno, trata de un futuro no muy lejano, creo que es en el 2030, o sea, estoy hablando de dentro de 10 años, es bastante próximo, en el que después de la vida, ojo, después de la vida hay un mundo virtual, o hay, bueno, en realidad hay muchos mundos virtuales a los cuales puedes subirte, upload, dependiendo de tus posibilidades económicas, ¿no? Porque también allá es un mundo capitalista. Entonces, dependiendo de qué puedas pagar, pues puedes elegir si es que te vas a subir o vas a morir como cualquier, como en la antigüedad, como los de la prehistoria, ¿no? Antes del 2030. Entonces, trata de este chavo que lo vemos que es simpático, que es evidentemente muy atractivo. Y lo interesante es que esto no es cuando se mueren, es minutos antes de que se mueran. Digamos que tiene el quirófano, el hospital tiene quirófano o la sala de subirlos. Y lo suben por medio de un disco duro. O sea, suben su conciencia a un disco duro y entonces se vuelven un avatar que vive en un mundo creado por una computadora, ¿no? Y atendido por personas que están, que son atención al cliente, que les llaman ángeles. Entonces, este chavo se ha subido muy joven, que es raro que la gente muera tan joven. Bueno, en realidad sí está a punto de morir, esa es la cosa, que no, cuando estás a punto de morir tienes que decidir si te subes o te mueres y te vas al cielito o al infiernito o a donde sea, lo que tú creas. Y este chavo, raro, porque no sucede eso, pierde parte de su memoria. Y entonces aquí empieza el misterio de qué es lo que se está ocultando. ¿Por qué el chavo no recuerda esas partes de sí mismo? ¿Será que lo asesinaron? Entonces ahí empieza el misterio, pero a la vez también puede desarrollarse una historia de amor. Entonces, pues sí. Yo se las recomiendo, a pesar de que sea algo muy popular. Creo que ya bajó un poquito la popularidad. Y si no la han visto, porque luego también me preguntan qué ver en Amazon Prime, les recomiendo esta serie. Espero que hagan la segunda temporada, porque luego está como Forever, que también se las recomendamos aquí, y que tiene nada más una temporada. Entonces nos surge la segunda temporada. Y, por cierto, viene Good Girls, que es la tercera o la cuarta temporada, que esa no la he visto, pero ya también la recomendé aquí, Good Girls, y que es muy divertida. Creo, sí, es la tercera temporada, no, la cuarta, bueno, no sé, pero la nueva temporada llega este mes a Netflix, y pues, les quería decir que esas sí tienen continuidad, no como esta, y Forever, pero espero que esta sí salga. Bueno, ahí la encuentran, como tú ya bien mencionaste, en precisamente en Prime Video. Y sí, amigos, como Alejandro Alemán le estuvieron mencionando, pues ahí veremos qué tal se desarrolla. Yo la empecé a ver, confieso, me llamó la atención, se me hizo atractiva, nada más que no he terminado de ver ya saben, poco tiempo para ver tantas cosas, pero pues espero poder echármela después. Son 10 episodios, si no me falla la memoria, entonces pues ya estaremos viendo qué tal. Saludos al buen GIF que se acaba de incorporar en Twitch. Si tienes alguna recomendación, ya sabes que con todo gusto por acá las leemos y las comentamos, GIF. Si tienes fotos con tus mascotas, también las puedes mandar y ya sabes, las publicamos con gusto si así quieres. Si no, pues no, ¿verdad? Y yo les voy a dar algo, pero les voy a mandar buena vibra, pero sobre todo muchos avisos porque mañana miércoles, ¿qué creen? Se presenta un documental en Netflix sobre una de las figuras, yo creo, más icónicas de la televisión hispanoparlante y latinoamericana, que para los chavorrucos, en este episodio 40, para los que son de 40 y más años, estamos más que familiarizados. Es un documental que se presentó en Sundance y precisamente acerca de alguien que podremos decir que es charlatanería, juego de creencias, podemos inventarle lo que sea, pero no podemos negar que es una de las influencias más poderosas y más reconocidas en la televisión, y es Walter Mercado, presentando, sí, horóscopos, aparecía en Univisión, en Telemundo, aparecía después, han salido grandes copias, prácticamente todos los programas que tengan su programa de variedades de la mañana, tenían alguien que, el astrólogo o la astróloga que estuviera dando recomendaciones, y todos ellos y ellas se lo deben precisamente a Walter Mercado, que fue curiosamente una historia de cómo él se hizo a sí mismo. Literalmente es un personajazo y es muy interesante todos los aspectos de su vida. Honestamente es de esas cosas que uno en principio podría decir, ay, bueno, o sea, Walter Mercado, pues qué onda, o sea, a mí como que me interesa, no me interesa. Pero debo de reconocer que cuando vi precisamente revisando la lista de series originales de Netflix, los anuncios para los próximos meses, y vi que salía esto, fue de que me vale, honestamente tengo interés de verlo nuevamente por la figura, porque estamos hablando de alguien que es nuevamente muy influyente. Versiones paródicas, aquí vimos a Eugenio Derbez, que efectivamente él hizo una en uno de sus primeros programas. Ah, claro. A final de cuentas es alguien que no podemos negar, así como seguramente los exquisitos ahorita van a decir, es que Chespirito y Cantinflas y eso, saben que a ese nivel tal vez podríamos poner esta figura por la influencia que tiene, y vale madre si ustedes leían a Dostoyevsky cuando tenían 4 años y no leen la cultura popular, coman caca, gente, vengan mejor a ver esto, y conozcan más de lo que ahora sí que el pueblo bueno y el pueblo en general teníamos acceso. Entonces, mucho, mucho amor, la leyenda de Walter Mercado. La encuentran, fíjense, aquí ya la tengo con el Remind Me, precisamente para verla, en Netflix a partir de mañana. Entonces, ahorita les estamos avisando. ¿Tú sí veías esos horóscopos, Chris? La verdad es que alguna vez lo vi, pero como personaje me parece fantástico. O sea, en serio, cuando vi que la ibas a recomendar, yo así de, no manches, ya la quiero. Me muero de emoción. Me muero de emoción, en serio, porque sí es cierto, fue un ícono, o sea, incluyendo la parte de su físico. Uh-huh. O sea, ya pareces Walter Mercado y todo mundo sabíamos cuál era la referencia y a qué nos referíamos, ¿no? Al botoxazo, a las cirugías, a las pelucas, incluso el las capas. Las capas, todo el vestuario, el maquillaje que usaba, pues es todo personaje, que no habíamos visto algo así, al menos en la televisión latinoamericana. Entonces sí, creo que ha sido un ícono en su ámbito, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, todo una figura y nada más, bueno, hay unas pequeñas imágenes. ¿Y por qué querían tanto los latinos a Walter Mercado? Hay notas del LA Times, etcétera, pero bueno, ya lo verán ustedes. Como lo que verán a continuación, que es la siguiente recomendación, que el título, después de que se los diga Chris, en serio, cuando uno ve el título original está bien chido también, ¿eh? Pero bueno, ¿de qué vas a hablar, Chris? ¿Qué te parece si digo el título en español y tú lo dices en el título original? ¿Te late? Ajá, y en alemán si quieres, ¿por qué no? Al cabo me sale re bien. Va. Yo les voy a recomendar la siguiente película, 2 puntos. El despertar de Moti Wolkenbruch, que se llama... Wunderbrunks Wunderling Rise in the Arme Einer Six, que se traduce al español cristiano, el maravilloso viaje de la señora Wunderbrunch a los brazos de su amado Schinks. De su amada. Perdón, de su amada. Pero mi alemán no es tan bueno, me disculpo. Sí, lo disculpamos al muchacho porque está un poco oxidado su alemán. Esta película es, como les decía al principio, me sorprendió favorablemente. Está en Netflix y es una de esas del top 10 de México. Y la verdad es que tengo que confesar que ese top 10 me da un poquito de desconfianza. ¿No te representa? No, siempre. Digo, ustedes saben y todos los que me siguen en Twitter saben que soy fan de Modern Family. Entonces, por supuesto, cuando la volvieron a subir, de hecho me la eché toda. Necesito la última temporada a Netflix. Aquí, porque aquí, inyéctenla. Aquí, ya. Entonces ya estoy volviendo a ver Grace and Frankie. Entonces, si esas están, por ejemplo, en el top 10, yo estoy de acuerdo con ellos y sí, por favor, promuevanla porque me parecen muy buenas. Luego hay otras películas que, ¿no? Y que no me han parecido tan buenas y que han estado en este listado. Y esta no sé si estaba entre el top 10 o en las novedades, pero como últimamente está muy de moda en Netflix o a lo mejor a mí me ha salido muchas, tanto programas como películas de judíos ortodoxos. Y ya les comenté, creo que aquí, que vi la de... ¿Un ortodoxo? Poco ortodoxa y me gustó. Entonces dije, muchachito, despertando, judíos ortodoxos, pues puede estar chistosona, ¿no? Se veía que era una comedia y se veía un poco como pastelazos. Pero no, la verdad es que es la historia de este joven que está en la universidad, o sea, es bastante joven, tendrá 20, 22 años, y están en Zurich, en Suiza, y pues pertenece a una familia ortodoxa en la que se le exige que ya tiene que elegir esposa y que ya se case, porque pues a esta vida vino a nacer, tener su circuncisión, luego ¿cómo se llama? Su bar mitzvah. ¿Se me fue el nombre? Bar mitzvah, y después pues casarse, y después de casarse tener harto hijo uno tras otro. Y él te lo comenta así, o sea, como te lo estoy diciendo, lo dice él, así es la vida de los hombres judíos. No pasamos a la parte de las mujeres judías, ¿no? Pero porque él lo está platicando, o sea, es la mirada masculina de la vida de este jovencito de 20 años. ¿Y qué es lo que pasa? Sus deseos reales y genuinos, cuando él quiere, pues, enamorarse como, pues, a la vieja usanza, no a la vieja usanza judía, sino de los no judíos, y qué es lo que está deseando, ¿no? Entonces vamos viendo su despertar justo a la vida de allá afuera, fuera de su familia, y tenemos un personaje muy simpático. Bueno, son personajes bonitos todos, los personajes secundarios, pero el de la mamá es una chulada que nos recuerda a cualquier sufrida madre mexicana. Está muy simpática, se la recomiendo, la pueden ver con toda la familia, la pueden ver con los papás, lo pueden ver con los hijos, lo pueden ver con la pareja, la pueden ver ustedes solos, con el perro, con el gato, con quien ustedes gusten. Está muy simpática, está en Netflix. El despertar de Moti. Exactamente, la historia de Moti Wolvenburg y el maravilloso viaje hacia los brazos de su amada. Pero bueno, rápidamente algunos de los comentarios que tenemos. Ya nos llegaron algunas fotos, precisamente tenemos al buen Luca esperando la transmisión, ya saben, para acompañarnos y vernos ahí en la computadora el programa. Ahí estaba viendo el previo a esta transmisión de acá. Probablemente ahorita ya salió a pasear un rato el buen Luca, pero bueno, por aquí ya lo tenemos. Jeff nos está comentando que hay un estereotipo de mucho apego de los judíos con sus madres. Más que estereotipo, es una verdad, y es una cuestión tradicional. Yo no conozco judíos ortodoxos, entonces no puedo decir, pero dicen, ¿se acuerdan que hace muchos años, así los chavorrucos como yo, Susana Alexander tenía una obra que se llamaba algo así como ¿cómo sobrevivir a una madre judía? Bueno, ¿cómo ser una buena madre judía? Y era así, hagan de cuenta el personaje que estamos viendo. Y te digo, yo tengo tanto amigos como amigas que son de, ahora sí que llamémosle de distinta intensidad, desde unos que sí eran, una amiga muy querida, Tania, que era súper conservadora en su familia, ella sí tenía que salir como que casi desde las 4 los viernes porque tenía que prepararse para el sabbat y todo. Compañeros que son un poquito más flexibles, pero la cuestión y la constante en todos ellos es precisamente, sobre todo si eres hombre, el apego y el respeto a la figura materna. Entonces, sí es como que cliché. Pero al menos en los casos que conozco cercanos, no de primera mano, porque pues mi mamá es católica, donde sí tienen ese apego. Pero bueno, después del aspecto religioso y donde ya vimos bonitos perritos por ahí que estaban viendo la conversación, pues para el buen Jaime Rosales, que de repente nos dice que por qué no recomendamos cosas como de iTunes. Ya hemos recomendado de la galería de películas de iTunes algo de material. Pues ¿qué creen? Yo que soy el anti-Apple, pues resulta que desempolvé el Apple TV porque efectivamente tengo un Apple TV. Y dicho aparato pues lo tenía empolvado porque honestamente no, pues tengo un viejito PlayStation 3, si quieren decir que es viejito lo que sea, pero pues que es más funcional porque tiene reproductor de Blu-ray y pues agarra mejor la señal, etcétera. Pero como se lanzó el servicio ya tiene bastante tiempo de Apple TV y de repente estuve viendo algunas recomendaciones. Yo ya había visto algunas series que fueron más decepcionantes que atinadas y finalmente vi algo que me llamó la atención. Nuevamente está, de hecho la recomendó Ernesto Díaz Martínez, ha publicado un texto al respecto, pero tenemos la serie de Servant. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de entrada está en Apple TV. Recuerden que pueden sacar 7 días gratis. Entonces, si tienen chance en un fin de semana, pueden hacer el binge watching de las series que quieran. Y esta tiene como coproductor a M. Night Shyamalan. Ojo, él creo que dirigió un episodio y no crean que es el que guionó todo, pero es una historia de suspenso. ¿Y de qué se trata? Pues mira, tenemos una joven pareja que les ocurre una desgracia y pues ellos habían acabado de tener una criaturita, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió después? Pues por la desgracia que les ocurre, pues no se sienten tan capacitados como para atender las funciones del trabajo y la familia, por lo cual solicitan el apoyo de una, pues de una niñera para que vaya a vivir con ellos. Y pues desde el primer episodio van a ver cosas que los van a dejar así como que, ah, caray, ¿qué es lo que estuvo aquí en este lugar? ¿Qué carajos es lo que está pasando en esta casa? ¿Qué está ocurriendo con las personas que estamos viendo a continuación? ¿Por qué Cristina hace esas jetas cuando está viendo algunas de las imágenes que las estamos compartiendo? Pues bueno, básicamente tiene que ver con todo lo que ocurre acá. No les quemo porque de hecho al final del primer episodio tiene una enorme revelación y conforme va avanzando, honestamente tiene un excelente desarrollo de suspenso del bueno. Yo ahorita voy como por el episodio 4 a ver cuándo se me termina la membresía, pues la abriré con otra cuenta, yo creo, pero honestamente vale mucho la pena. Sí está creepy, pero es un manejo de suspenso del buen horror psicológico. Y probablemente tú y ahorita reconociste a un pelirrojo que tal vez muchos lo recuerdan porque estudió magia en una escuela muy conocida y curiosamente parece que él fue probablemente de los mejores, de los alumnos más avanzados, ya que mientras todos iban, ay sí, Emma Stone, ay sí, Harry Potter, Daniel Radcliffe, que son buenos por sus propios méritos, pero de repente dices, Emma Watson, darling. Ah, pero bueno, yo estaba viendo Emma Stone, entonces me equivoqué de universo, ella está en Spider-Man, de hecho, estuvo en Spider-Man. Gracias por la corrección, Emma Watson. Pues al parecer este bendito pelirrojo estará en el cliché de que no tiene alma, pero es buen actor. ¿Dónde la encuentran? Apple TV, aquí la encuentran en Instanciación y tienen ahí su prueba gratis de una semana. Y los primeros episodios de muchas series también los van a poder ver gratis ahí, pues, para que vean si les conviene o no. Si tienen un iPhone, si compraron un teléfono recientemente porque sí tienen dinero y la economía no les pegó, pues tienen el servicio, la suscripción gratis durante un año, entonces pues ahí lo pueden aprovechar y esa sería mi recomendación, Cris. ¿Y si tenemos una Mac viejita? No, señorita, o sea, tampoco, pues ¿qué quiere? ¿Quiere todo gratis? Así no se puede, ¿eh? O sea, pues no. No se puede. No, pues o sea, usted nuevamente ahí está usted como que pidiendo todas las recomendaciones, entonces pues como que, o sea, pues andar limosneando, pues como que no, o sea, como que... Ay, pues usted... bueno, yo pregunto, en una de esas sí, es como el Claro Video, que nadie lo pelamos y todo el mundo lo tenemos. Exactamente, y que curiosamente se encuentra, de hecho tú has recomendado propiamente de ahí distintas cosas sí, que valen la tiempo, pena. Sí, hace tiempo. Que no soy muy fan de Claro Video, la verdad es que me tarda mucho en cargar, en mi pantalla se sale cada rato, entonces lo tengo que ver en la compu, y en la compu tarda un montón en cargar, entonces no soy muy fan de la plataforma, entonces por eso no entro a curiosear qué ver, pero sí ya recomendé un par de series de una película, creo, y no sé si una o dos series de... no, dos de hecho, aquí, hace tal vez 20 episodios. ¡Ay, qué tal suena hace 20 episodios! Dios santo, pues es que estamos en el 40, hace media vida prácticamente. Sí. Y pues creo que ya se terminaron todas nuestras recomendaciones, ¿no, Dan? Sí, sin embargo, en caso de que las personas quieran saber más, por ejemplo, de lo que hacemos, a ti te encuentran bien fácil, ¿no? Me encuentran bien fácil en Instagram. Bueno, me encuentran en chrismendoza.com.mx. O sea, me encanta porque te dejo ahí el cue para que... A ver, Cristina, te encuentran aquí y aquí tienes absolutamente todo. Oye, pero es que te tengo que decir una cosa, no te lo quise decir al principio, pero estoy viéndolo en Twitch porque en nuestra transmisión nada más te veo a ti. Entonces no estoy viendo lo que estás compartiendo en pantalla, entonces por eso hay un leve... ¡Oh, Dios santo! Ah, ya sé por qué pasó eso. Pero ustedes no se preocupen, eso pasó nomás acá. ¡Demonios! Ya vi, sí, me encuentran en chrismendoza.com.mx y estoy checándolos en Twitch. O sea, no es por lo que pasó en la conexión. No, es porque nada más quiero ver qué hay en Twitch. Mi hermano Omar dice que nos manda a saludar vía WhatsApp, pero que se le olvidó su usuario de Twitch y que no puede comentar. No, bueno. Pero nos está viendo. Sí, en chrismendoza.com.mx, en donde pueden ver básicamente los podcasts que hago y también pueden encontrarme en redes sociales, en Crislata, en Instagram y Twitter, y la página de Cris Mendoza en Facebook. Y escuchen Bla Bla Bla Podcast, que es mensual, y Que Lata, que es semanal, dos podcasts que la verdad están bien interesantes, deberían de tener más audiencia. Vayan a escucharlo porque están bien padrísimos. ¿Y a ti de dónde te encontramos, Tancito? Pues en este momento aquí en la casa, y verán que yo tengo la misma ropa y que utilizo para todos lados, y precisamente ahorita estamos preparando un episodio, nuevamente gracias al apoyo de los Patreons, enfocado, les voy a dar una pequeña probadita, que es precisamente lo que le había mostrado yo a Cristina hace rato, en lo que se los explico, y es básicamente un manejo acerca de, y una explicación acerca del derecho de autor. Demonios, trae la misma playera que yo, ese desgraciado, debería de cambiarse, quién sabe cuándo lo haya grabado, pero bueno. Básicamente esto es porque yo dándoles una explicación a la gente que de repente se espantó mucho, que porque ya no van a poder hacer memes, y aquí les digo, pues saben qué, gente, están atrasados de noticias, estas son cosas que son normas internacionales, se están actualizando, en México estamos muy retrasados, dejen de hacerse a los mártires, que bien les encanta, pero les explico con un montón de fuente, créanme que esto trae como básicamente desde que surgió la noticia, tiene casi una semana de investigación, por eso no lo saqué de volada, pero es el próximo episodio de Churros y Palomitas de derecho de autor. Espero que salga, yo creo que esta semana. Una cuestión que quiero mencionar, ese fue literalmente el puro la pura atención, y precisamente se los estaremos pasando tan pronto termine la edición. Hoy precisamente grabé, ya estoy empezando a trabajarlo, y pues bueno, ya lo van a ver precisamente para que pueda explicárselos más a detalle. Comentarios, efectivamente Jeff nos dice, pues nos llegó la DMCA. Literalmente es algo con lo que yo he estado lidiando desde el 96 aproximadamente, que es cuando se validó, pero bueno, ahí explicamos todos para que no se hagan los mártires. Jaime Rosales dice, rola el video para el WhatsApp. ¿Cuál video está hablando, Chris? ¿Tú cuál video le vas a pasar? Teaser. No, tú, el teaser, que me pasaste por WhatsApp. Ah, pues ahorita se lo mando, sin ninguna bronca. Ahorita ya también para que haga críticas. Y Jaime, que también sí sabe acerca de esas cuestiones, pues ahí se agradece toda la información. Y bueno, con eso creo que terminamos, Chris. No sé si quieras dejar algunas últimas palabras, un sabio consejo, un tip de belleza, alguna recomendación para que tengan una mejor vida, o si solo les quieres mandar todo, sobre todo, todo amor. Bueno, les voy a recomendar algo, fíjense. Dijiste tip de belleza y hablando de todo, mi amor. Para que tengan esa piel maravillosa de Walter Mercado sin ponerse Botox, porque me lo pueden tener poniéndose Botox. Últimamente he utilizado los rodillos estos de Jade y se los recomiendo un montón, están bien buenos. Bueno, no, ya tengo bastantito tiempo. Ay, Dios mío, ¿por qué no me habías dicho que tengo todo el delineador corrido, Daniel? No, porque se arregla en post, mira, ahorita ya no se va a ver, mira, ahí ya no se te ve nada, Cristina, sobre todo porque nada más me veo yo, ¿verdad? Demonios. Idiota. En fin, a ver, vamos a leer rápidamente. Uh-huh. Nietzsche dice que nunca le salió en el top 10 la película que yo dije, entonces a lo uh-huh. mejor era de novedades, pero sí, tenla en el radar, te vas a divertir. Jaime Rosales, yo reconozco la YMCA, pero no me aceptan porque soy ateo. Debes de ver la del espaguete volador, Jaime Rosales. Crónicas del Espanto, The Public, de Emilio Estevez, y The Great Grizzly es una película sobre el primer equipo de lacrosse compuesto por puros esquimales. Son dos películas que me sorprendieron en el buen sentido, muy escondidas en Cinepolis Click. Ah, pues muy bien. Ahí está precisamente The Public o La Librería, que es de Emilio Estevez, que es la que estamos viendo a continuación. Mira, pues la voy a programar en el Club de Cine. Gracias. Gracias, Crónicas de Espanto. La complicada zona T. No es para la zona T, querido GIF. Es en realidad para las arruguitas y para la firmeza. Entonces, con el rodillo, te das así masajito, te pones tu cremita y te das masajito para arriba. Y además está fría y entonces se siente bien rico así. Te refresca y hasta para las bolsas de las... Que ustedes seguramente no tienen bolsas abajo, ajá, así. Se llama papada, Cris, y muchos la disimulamos con la barba. No, bolsa de los ojos, no bolsa de acá. bien que le bailas, Jaime. No sé a qué le baila. Y no, pues Omar es que él estaba diciendo del YMCA, y entonces pues como la canta y la baila, ¿no? La del YMCA. Claro. Dice Omar, mi hermano, que Zombieland 2 ya llegó a HBO Go y es, ya saben que mi hermano, bueno, no sé si sepan, pero este hermano del que me estoy refiriendo, que se llama Asmordan en Twitch, es fan de los zombies, es uno de los más conocedores de zombies y de todo lo que tenga que ver con las producciones, con los juegos, con los videojuegos, o sea, juegos de mesa, todo lo que tenga que ver con zombies. Y entonces nos avisa que en HBO Go ya está Zombieland 2. Exacto, pues ahí la tienen para que vean. Muchas gracias a todos por las recomendaciones que tienen. Gracias a todos por su compañía, por su tiempo y desde luego por su apoyo. Jaime, checa la tarjeta en una oportunidad. Y desde luego recuerden que pues estaremos ahora sí que siempre que podemos, cada mes, con las distintas recomendaciones. Ya incluimos algo de Apple también para que vean que no somos tan discriminadores. Y no, vamos... recomendado yo The Morning Show. De. Sí. Aquí, no me acuerdo, estoy seguro que la mencionamos, pero ya son 40 episodios, Cris, ya se le empieza a ir a uno la memoria. Según yo sí la recomendé aquí, pero déjeme, yo tengo mi lista de recomendaciones, aunque no lo crean, y no sé si, la verdad es que no sé si la recomendé aquí, pero si no, muy mal yo, porque sí es fantástica, yo creo que no, yo creo que no la recomendé aquí porque ya estoy como por Corea del Norte y creo que esa la vi después de Corea del Norte. Muy mal, ¿por qué no lo recomendé? Fíjate, muy mal. Bueno, por ahí lo tienen y pues bueno, si recuerden que ustedes son parte valiosa de este episodio, no únicamente por de repente las cooperaciones económicas que siempre se agradecen, sino porque se pone re bueno el chat, como ahorita ya que estamos al final cotorreando con todos. Gracias Crónicas, gracias Jeff, gracias Jaime, nos estamos viendo y aquí a continuación van a ver la lista de los nombres de quienes hacen posible este programa. Gracias a todos ellos y gracias, Cris. Gracias, Dan. Gracias a todos. Bye. Adiós.